Bueno, estoy en contacto telefónico con el señor Daniel Gagliardo. Una alegría realmente estar otra vez en contacto con Daniel. Daniel, ¿vos me escuchás bien? Te escucho perfecto, Jorge. Muy bien, gracias. Bueno, perfecto, Daniel. Bueno, realmente lo decías, una alegría muy grande. Le vamos a contar a la gente que nos escucha, algunos que a lo mejor no tuvieron oportunidad de escuchar otras conversaciones que hemos tenido contigo a través de Los Ángeles Radio, que, Daniel Gagliardo es fundador de un llamado Centro de Servicio en las Sierras de Córdoba, que es el Grupo UXIM. ¿Estoy bien? ¿Hasta acá voy bien? Exacto. UXIM es un centro de servicio planetario que está enclavado en las Sierras de Córdoba, entre el Cerro Pajarillo y el Cerro Uritorco, Jorge. Bien, perfecto. Bueno, y Daniel, le contamos también a la gente que vos permanentemente estás dando conferencias en Argentina, en Uruguay, en Brasil, con la oportunidad que le das a mucha gente en tus presentaciones de hacer preguntas, ¿no es cierto?, que vos respondés, explicás. Todo tiene que ver con el mundo espiritual, fundamentalmente, ¿no es cierto? Bueno, y ahora entiendo que este próximo 12 de noviembre, domingo 12 de noviembre, vas a estar otra vez en Buenos Aires dando una de estas conferencias, ¿verdad? Exactamente, Jorge, vamos a estar en Buenos Aires y también vamos a estar en Cardales, en la localidad de Cardales, para después ya arrancar la gira de Uruguay. Vamos a estar en varias ciudades de Uruguay. Arrancamos en Montevideo, Pando, y así vamos yéndonos para Colonia también, así que va a ser una gira de unos 15 días intensa. Y hablando de gira, te comento que con muchísima alegría pudimos comenzar a colaborar ya hace algunos años con los hermanos europeos, y estamos yendo todos los años también a Portugal y a Bulgaria a trabajar con esta energía, con este patrón de energía que es UXIM. Qué bueno. Está siendo tan necesitado en distintos lugares del planeta, sí. Sí, es cierto. Y ahí hay un punto que me interesaría conversar contigo. Espero que mi pregunta, mi inquietud se entienda, que tiene que ver, claro, uno está a través de mi tarea periodística, con la difusión de noticias. Tenemos un servicio informativo diario que sale por muchas radios del territorio argentino, y claro, bueno, uno va palpando cómo está el mundo, ¿no es cierto? Y a mí me parece que hay un creyendo a nivel de la gente, ¿no?, de los pueblos del mundo, por acercarse más a, digamos, al mundo espiritual, a entender muchas cosas que los políticos creo que no las entienden para nada, pero que los pueblos sí se preocupan. Hay, creo yo, un crecimiento en ese sentido en la gente. Vos me dirás si es así o no. Yo lo que noto, digamos, cuando se dice, por ejemplo, este mundo, a qué estamos llegando, antes era distinto, ¿no? Y a lo mejor gente que habla de ese antes es un antes que por ahí, qué sé yo, está corriendo por los años, por mitad del siglo pasado, donde había una guerra en el mundo en el cual moría millones de personas, de manera que creo yo que hay etapas, ¿no?, por ahí de más tranquilidad en el mundo y etapas de una mayor falta de tranquilidad, de paz, y creo que en este momento estamos viviendo esa situación, ¿no? Me parece que es así, y que la gente, bueno, en estos casos es cuando más busca la palabra de personas como vos, ilustran permanentemente y marcan sendas, ¿no es cierto? No sé cuál es tu postura, tu sensación frente a esto que yo digo. ¿Es así? ¿Vos lo ves así, Daniel? Nuestra percepción, Jorge, en los últimos 10 años, donde se intensificó nuestras visitas a distintos países, tanto de América como de Europa, sí, es que los límites se cruzaron, se pasaron tan brutalmente, la humanidad tiene una conducta tan fronteriza y tan suicida, que hace que la necesidad profunda de conectar la fuente interna, la fuente espiritual, para poder estar ante esto, vaya creciendo. Realmente hay una minoría, porque lamentablemente tenemos que decir que es una minoría, pero una minoría en crecimiento. Hay una minoría, como decíamos, que está con una necesidad cada vez más profunda de entender la realidad planetaria desde la óptica de su propia alma, desde la óptica de su energía espiritual. La óptica que tiene la personalidad, que tiene el ego de lo que está ocurriendo, es una óptica desequilibrada, es una óptica distorsionada, y por ser desequilibrada y distorsionada, no le puede brindar lo que todos estamos buscando, que es armonía y equilibrio. Todos nosotros estamos buscando esto. Aunque haya doctrinas estúpidas, imbéciles, engañosas, que sigan insistiendo en que las personas tienen que buscar la felicidad, entonces son doctrinas que lo que le ofrecen es un narcótico a la persona. Por el contrario, la filosofía de Uxin como centro de servicio planetario es remitir a las personas a una búsqueda interna, y a partir de ahí de una comprensión de que lo que realmente necesitamos no es ni más materia, ni más dinero, ni más dominio, ni más poder, ¿sí?, sino que necesitamos armonía, necesitamos equilibrio, necesitamos entrar en pacificación. Entonces, sí, hay una gran cantidad de personas que forma parte de esa minoría que está creciendo en el planeta y que está distribuida en todo el planeta, que nos abren las puertas. En este momento es impensado para nosotros, por ejemplo, por eso te lo decíamos, lo compartíamos con vos y con la audiencia, que es impensado que Bulgaria abriera las puertas, que en distintas ciudades de Bulgaria acudan las personas a escuchar nuestras charlas, siendo que tienen que ser traducidas simultáneamente, quiere decir, nosotros hablamos y se van traduciendo, porque los búlgaros tienen un idioma que realmente solamente en Bulgaria se habla, y nosotros no hablamos búlgaro. Entonces, este tipo de cuestiones son vistas para nosotros como un milagro, ¿sí? Ajá. Esta cuestión que tiene la vida cósmica de resolver, poder entregarle a cada quien la herramienta, ¿sí?, o el alimento espiritual que necesite, más allá de las fronteras idiomáticas o culturales. Así que comparto con vos todo esto. Y es el único camino que nos queda, Jorge, porque ya la humanidad comprobó que apostar al materialismo, apostar a las guerras, apostar a las finanzas, apostar a la banca, es algo que nunca paga, que realmente solo cobra y nunca paga. Bien, bien, bien. Qué cosa, que escucharte a vos realmente a uno lo llena de una gran paz y de mucha esperanza, ¿no? Precisamente, esta es otra de las preguntas que yo quería hacerte. ¿Qué visión tenés vos? A través de años, ¿no?, de entrevistar gentes, personalidades de los ámbitos culturales, de la medicina, fundamentalmente me ha pasado con escritores, con poetas, que muchos de ellos, algunos ya fallecidos, pero que tuve oportunidad de entrevistarlos cuando, bueno, ya acumulaban una cantidad de años vividos muy importante, nos decían que, a su entender, el mundo va camino de una especie de, a ver, por llamarlo de una manera, de una era de la humanidad, o sea, de que la gente está creciendo muchísimo espiritualmente, y que van a venir épocas mucho mejores, a lo mejor, no sé, en 200 años más, 300 años más. ¿Qué visión tenés acerca de eso, Daniel? A nuestro entender, nuestra percepción, Jorge, es que si no existe una purificación profunda en el planeta, pero una real y profunda purificación, no tenemos posibilidad de tolerar esta situación, de poder soportar esta situación planetaria que va creciendo en términos negativos 200 o 300 años. Sí. Para mí es un exceso de optimismo, ¿sí? Ajá. No sé si decir ingenuidad, porque este planeta y esta humanidad no pueden tolerar más 200 o 300 años de recrudecimiento de lo que vemos que galopantemente va ganando terreno en el planeta. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el momento en que la conciencia cósmica, la conciencia planetaria cósmica, va a determinar el inicio de una gran purificación planetaria. Podría llamarla también el nacimiento, a partir de ese momento, de una nueva humanidad. Esa nueva humanidad en realidad ya nació, pero está muy limitada por las condiciones actuales generales del planeta y de la humanidad. Está presente en esa minoría de la cual hablábamos antes, de aquellos que vemos la vida planetaria como un elemento más de la vida cósmica, que dejó de reflejar la vida cósmica transitoriamente por el colapso en que la humanidad misma puso al planeta y a su entidad humanidad, ¿no? Entonces, creemos que tiene que haber una gran purificación, Jorge. Después de esa gran purificación va a venir una etapa de luz, va a venir una etapa profunda de luz, de equilibrio. El planeta va a poder reflejar aspectos cósmicos que hasta este momento limitadamente o nulamente puede reflejar. La humanidad va a dejar de tener esa ambición, ese materialismo, ¿sí?, como cruz, y va a tener una relación con la vida cósmica y con la esencia interna de la propia humanidad como hasta ahora nunca lo tuvo. Estamos enfrentándonos a una etapa de transición planetaria, Jorge. Lo que tenemos que hacer para poder adherir al orden circulatorio, al sentido circulatorio de esta transición, es intención de transformarnos, Jorge. Claro. Tengo una profunda intención de transformarse. No puede verse a sí mismo como un elemento de cooperación con la necesidad planetaria. Si un ser no tiene capacidad de transformación, si él no puede ver en la fe lo que está ocurriendo, y cuando decimos verlo en la fe, no estamos diciendo, Jorge, que las personas tienen que tener una creencia en particular. Ver esta situación en la fe es ver esta situación como una oportunidad de la vida cósmica, de la esencia cósmica que habita el planeta y de nuestra propia esencia interior, ¿sí?, para reequilibrar, para transformar y para cambiar el orden circulatorio de lo que hoy está aconteciendo. Ver en la fe significa entender esto como un ofrecimiento cósmico, como la oportunidad cósmica de cambiar la situación planetaria y nuestra propia situación. Esperemos que, no sé, que Dios ilumine, ¿no?, a la gente que tiene la responsabilidad de conducir los destinos del mundo. Hablo de los estadistas. Uno ve, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, a los líderes de Corea del Norte, que es como que son nenes grandes, caprichosos, que juegan como si fueran con las computadoras, con estas amenazas de bombas nucleares y cosas por el estilo. Bueno, ni que hablar del accionar del ISIS en todo el mundo. Que frente a todo esto, yo creo que la gente, al decir la gente digo el ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, la gente del pueblo, está escandalizada y deseando fervientemente que todas estas manifestaciones de violencia definitivamente se terminen algún día, ¿no? Puede ser duro lo que voy a contestar, Jorge, puede parecer duro, pero en realidad es la visión más, espontánea que me surge. Sí. Decías, ojalá que Dios ilumine al presidente de Estados Unidos, que ilumine a todos y cada uno de los que hoy tienen la posibilidad de llevar este planeta directamente a volar en el medio de la esfera cósmica. Sí. Y lamentablemente, Jorge, lo que puedo aportar es que para que Dios ilumine, o para que el cosmos ilumine, o para que la energía ilumine, tiene que haber una apertura hacia la luz. Y lamentablemente, el poder mundial, en términos políticos y en todos y cada uno de los otros términos, en realidad, todo lo que es la cúpula del poder mundial no está abierta a la luz, Jorge. Entonces, si vos no te abres a la luz, no puedes estar iluminado. Seguro. No hace una persona como Trump para ser iluminado si es una persona oscura que no sabe lo que es la luz. Sí. Uno tiene que abrirse. Mira, nosotros solemos decir en las charlas que uno recibe aquello a lo cual se entrega. Vos decime a qué te entregas y te voy a decir qué cosa vas a recibir. Y realmente los responsables máximos a nivel mundial de lo que se puede denominar cúpula de poder en todos los sentidos no están abiertos a la luz. Están abiertos a intereses oscuros, a metas personales y egoístas, y las metas universales y altruistas son parte de su discurso político para ganar las elecciones, pero no figuran en el orden de sus prioridades. Y esto lo traigo no solo de lo internacional para comentarlo, ¿no? Sí. Lo llevo a lo nacional, quiere decir, no me estoy engañando, esto forma parte, ¿sí? De una necesidad grande que tiene la humanidad de contar con gobernantes iluminados, pero que desafortunadamente no podemos poner en el poder porque nuestra humanidad en su conjunto no está abierta a la luz. Claro. Entonces, no puedes extraer, como por arte de magia, gobernantes iluminados de una humanidad que está cerrada realmente a la transformación y a buscar la luz en un sentido responsable y comprometido. Entonces, estas charlas que nosotros continuamente ofrecemos en distintos lugares del planeta son tendenciosas a eso, a que entendamos que para que ocurran ciertas cosas tenemos que abrirles camino también. Claro, está claro, clarísimo, Daniel. Daniel, tu presentación el próximo domingo 12 de noviembre aquí en Buenos Aires, ¿dónde va a ser exactamente? Y el horario te pido para que la gente que nos escucha, bueno, tenga la oportunidad de acercarse. Sí, cómo no, Jorge. Nosotros vamos a estar el domingo 12 de noviembre a las 15 horas en la Fundación Beethoven. Esto es en la Avenida Santa Fe 1452 de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Repetimos, domingo 12 de noviembre a las 15 horas, Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe 1452, Ciudad de Buenos Aires. Me parece que la última vez que estuviste, al menos que yo estuve presenciando también tu conferencia, fue ahí, ¿no? En la Fundación Beethoven. Fue en ese lugar, es un lugar muy armónico. Sí. Realmente estamos muy muy agradecidos de poder haber encontrado este lugar, Jorge, porque a veces encontrar salas adecuadas en Buenos Aires para este tipo de trabajo es muy difícil. Claro, claro. Sí, no, esta sala además es bastante grande, hay mucha capacidad, ¿no? Sí, hay capacidad para varios cientos de personas. Perfecto. Sí. Bueno, Daniel, por supuesto, yo estaré, Dios mediante, el próximo domingo, 12, acompañándote en tu presentación y también, por supuesto, tener el gusto de estrechar fuertemente tu mano cuando hayas terminado. Reiteramos, perdón, públicamente el agradecimiento por tu acompañamiento, por tu difusión, por tu adhesión desde hace tantos años que ya ni me acuerdo cuántos años. Hace varios años, sí. Yo creo que por lo menos hablamos de 20 años. Sí, realmente siempre ha sido una persona que ha tenido una actitud para con nosotros que es difícil de olvidar. No, realmente para mí fue una necesidad estar también cerca tuyo y de la gente que te acompaña. Así que, bueno, una satisfacción muy grande que recomiendo a los que nos escuchan que si tienen la oportunidad de acercarse, por lo menos la gente de la Capital Federal y sus alrededores, que no pierdan la oportunidad, que no la pierdan. Muchísimas gracias, Jorge, y un abrazo grande a la audiencia. Y recuerden que la conferencia, nuestras charlas, se desenvuelven a partir de las preguntas que aporta el público asistente. Sí. Van a llegar, van a encontrar papel, lápiz, van a colocar sus inquietudes, sus preguntas, sus reflexiones. Nosotros las vamos a leer y a partir de ahí, de esa energía que coloque quienes nos acompañen, va a darse la conferencia. Correcto. Daniel, vamos a despedirte ya, a concluir esta charla telefónica, pero te pido que no cortes, que vayamos a línea privada, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Te despedimos entonces. Gracias, Daniel. No cortes, por favor.